Si Dios me diera la felicidad de hablar con él, yo le haría solamente un ruego, olvidarme de ti. Para más que yo haga, no lo consigo, sigues en mí. Y es por tu culpa que en esta vida no sea feliz. Es mi maldición o mi salvación, mitad de amor, mitad de soledad, mi media luz, mi media oscuridad. Un deseo que me esclavizó, una caricia que me condenó. Eres tú el gran amor de mi vida. Si Dios me diera la felicidad de hablar con él, yo le haría solamente un ruego, olvidarme de ti. Es mi maldición o mi salvación, mitad de amor, mitad de soledad, mi media luz, mi media oscuridad. Un deseo que me esclavizó, una caricia que me condenó. Eres tú el gran amor de mi vida. Si Dios me diera la felicidad de hablar con él, yo le haría solamente un ruego, olvidarme de ti.